Veo mucho potencial, pero está desperdiciado. Toda una generación trabajando en gasolineras, sirviendo mesas o siendo esclavos oficinistas. La publicidad nos hace desear coches y ropas. Tenemos empleos que odiamos para comprar mierda que no necesitamos. Somos los hijos malditos de la historia, desarraigados y sin objetivos. No hemos sufrido una gran guerra, ni una depresión. Nuestra guerra es la guerra espiritual. Nuestra gran depresión es nuestra vida. Crecimos con la televisión que nos hizo creer que algún día seríamos millonarios, dioses del cine o estrellas del rock. Pero no lo seremos. Y poco a poco lo entendemos. Lo que hace que estemos muy cabreados. Es cierto, sí, estamos muy cabreados. Estamos muy cabreados. Estamos muy cabreados de quedarnos callados, de hablar y que no se nos escuche. Estamos cabreados y al mismo tiempo estamos cansados de estar de vacaciones. Estas vacaciones merecidas que ha sufrido el programa y que ahora terminan para volver una vez más a El Hidraulis. Sí, ¿cómo? Claro, El Hidraulis 2.0. Sí, ¿cómo? Claro, El Hidraulis 2.0. No sé de qué hablas. Muy buenas a todos, con todos ustedes Daniel Figares navegando por las ondas. Este Hidraulis os hará girar la gran rueda de la música una vez más. Hoy volvemos tras las vacaciones, como ya adelantaba antes, y no podemos hacerlo de una manera mejor que retomando ese estilo de programa especial en el que nos olvidamos un poco de esos rollazos técnicos que a veces me tiro en solitario. Y la radio Cuca, abre sus puertas, crea una jornada de puertas abiertas con invitados expertos que hoy acompañan el programa. Yo ahora mismo me callo y voy a dejar que sean ellos los que se presenten. Muy buenas. Muy buenas. Hola. ¿Cómo lo llevamos? Bueno, comentando un poco, ¿cómo os llamáis? ¿Qué...? Bueno, yo me llamo Daniel Figares. Daniel, bueno, por Dios. Bueno, me llamo Oliver y vengo aquí a salvarte un poco el programa porque veo que no tienes un pijo de gracia y venimos a ayudarte a sacar a flote el Hidraulis 2.0, que se lo merece. Sí, yo creo que sí. Yo me llamo Oliver, pero la chica que tengo a mi derecha... Hola, sí. Yo me llamo Deli. Y bueno, no sé, vengo aquí a salvar, a sacar las castañas del fuego aquí a Daniel Figares Suárez. Bueno, el segundo apellido es la primera vez que se demuestra en este programa, pero bueno, muchas ya gracias. Ya jodiste lo de la... Se acaba de estropear la ley de protección de datos. Ya te digo, madre. La magia se acaba de estropear completamente. Un saludo a Víctor. Bueno, vale, es verdad que probablemente esté escuchándonos Víctor, que, bueno, antiguo colaborador de Radio Cuca también, mi hermano, por qué no decirlo, y es verdad, un saludo para él que seguro que nos está escuchando, y bueno, a ver si más adelante se anima a hablarnos a través del chat. Como comentaba antes y como seguramente ya sabréis todos los asiduos radio oyentes al programa, hoy es programa especial, programa con invitados, y en días como este yo me convierto en un mero colaborador más y dejo que sean ellos los que conduzcan el programa, los que pongan su estilo personal y que nos deleiten con sus gustos, que no todo va a ser el rock, el metal, que sí, que también, que nuestros colaboradores nos van a traer seguro que eso, pero... darle una vuelta, un tinte personal que ellos lo van a poner y que yo no voy a ser capaz de hacer. Así que primero le voy a preguntar a Oliver, que seguro que nos tiene preparado algún tema en especial. No, en especial no, pero como bueno, va, estamos de fiestas esta semana, ¿no? Sí. Y yo había pensado que podíamos traer un poco de música festiva. Uh-huh. Y había pensado en un grupo de chicas. ¿Sí? que lo hacían bastante bien por allá por los 80. ¿Ah, sí? Apadrinadas por Lemmy, creo que a Lemmy... Por el gran Lemmy Kilminster. Lemmy Kilminster. Ese bajo contundente, madre mía. Exacto, como el mío, más o menos. Ah, porque eso es algo que... Bueno, que vamos a hablar un poco más adelante. No, bueno, no merece la pena. Sí, sí, sí, sí, que lo vamos a comentar un poco más adelante. No, mejor deja que suenen las Girls' School. Ajá. Con mi inglés patrocinado por Ana Botella. Ya te digo, relaxing cup. O café con leche. Y su tema, Come On, Let's Go, muy, muy, muy típico, porque no vamos a engañar, bastante típico, pero me apetecía ponerlo aquí para pa estrenarme en el Hidráulics. Vale, muy bien, pues vamos a dejar que la audiencia lo escuche, ¿te parece? Va, va, venga. Vamos allá. Girls' School, con el gran, como adelantábamos antes, Lemmy Kilminster, que probablemente, aunque esta segunda temporada de Hidráulics quiera centrarlo un poco más en músicos de los 90 en adelante, habrá que dedicarle seguramente un especial a este gran hombre. Bueno, Oliver, coméntanos, ¿por qué Girls' School? Ningún motivo en especial. Es una canción que me parecía muy, muy, muy alegre, muy festiva, y... Siempre que la escucho, siempre me entran ganas de fiesta. Y yo creo que... ¿Fiesta tú? No puede ser. Mi reputación es inmerecida. Siempre lo he dicho. Unos crían la lana, dicen, y otros bueno, llevan la fama, el sí. refrán ese de... Y te diré quién eres. Corroboro lo de Fiestero, pero bueno. Creo que ahora... Bueno, mira, lo importante yo creo que del programa de hoy, ya que son dos invitados, es que alternemos un poco, que veamos los gustos de los dos, veamos un poco también el contraste que puede haber dentro de la música. Yo aporto el gusto y el disgusto. Bueno, ya me lo dirás al final. Bueno, a ver, Deli, ¿qué nos traes? Bueno, pues a ver, yo para empezar os traigo una canción de Jim. Uh-huh. Un grupo que no tiene nada que ver con lo que acaba de pinchar Oli, pero... Son buenos. Son buenos, aunque desgraciadamente ya están desaparecidos como grupo. Pero bueno... No como chica, gato. No como gato. De hecho, hay uno en mi casa que se llama Balo. Bien. Y... Balo, o sea, ¿tu gato se llama Balo como el cantante de Jim? Mi gato se llama Balo, pero mola más que Balo todavía. Ah, vale, no. No tiene los ojos azules, pero canta mejor. Y bueno, nada, os traigo una canción que se llama Right Here in My Arms, Relaxing. ¿Sí? Cup. ¿O café con leche? Y os invito a ver el videoclip porque es muy sensual, además. Sí, y bueno, nada, sí, la estética de este grupo siempre me gustó mucho, son góticos y bueno, a ver qué os parece, cómo suenan. Vale, pues vamos allá, ¿te parece? Sí. Bueno, pues es un gusto más, ¿no? Un gusto más que tenemos aquí en Radio Cuca, HIM, un grupo que, bueno, probablemente pues de otra manera igual nuestros radioyentes no lo hubiesen conocido y hoy está bien que haya más diversidad. Mm. ¿Qué nos puedes contar de este tema o de HIM? ¿Por qué este grupo? Bueno, pues a ver, son un grupo finés y la voz del cantante, que se llama Ville Valo, es sencillamente impresionante. Increíble. Tiene una voz súper grave y muy guapa, muy guapa. O sea que, vamos, que te gustan básicamente, ¿no? Vale, pues ahora saltamos, como de oca en oca, a Oliver y seguro que nos tiene... Hola, otra vez. ...pensado, bueno, algún tema más, ¿no? Pues sí, siguiendo con este rollo fiestero que queremos traer hoy, un poco San Mateo. Pues se me ocurrió coger un tema de un grupo que se llama Happy Mondays, ¿sí? que son surgió en Manchester en los 80, a finales de los 80. Uh-huh. Y grupo fiestero como pocos. Cualquiera que viera un concierto de ellos o que, vamos, sabe de lo que hablo, llevaban simplemente uno de los componentes del grupo, simplemente estaba en el escenario bailando y tocando las maracas, o sea... Algo muy importante, ¿eh? Porque sí, sí. Realmente los directos... Por lo menos visualmente era importante para el grupo. Es que los grupos que se curran los directos realmente ganan No mucho, creo que se lo curraran, simplemente. Ya ponía un aliciente más que cualquier otro no grupo. No eran un grupo de currarse mucho las cosas. Pero pero tuvieron, joder, fueron muy importantes para el sonido este en Manchester que se llamó, que por una vez no la escena musical no miraba solo a Londres, miraba también a Manchester. Sí. Era un poco girar la cabeza. Uh-huh. Me callo y los no, cuernos. Bueno, venga. Sí, calla, aquí, bueno. No, es broma, es broma. En el Hidroblis nos gusta... Nous pouvons parler français. Un petit peu. Esa es otra cosa que vamos a comentar en el Hidroblis un poco más adelante. No, no, no. O sea, acabáis de escuchar a nuestros invitados a hablar francés. Sí, más adelante lo comentaremos. Ya tenemos dos cosas que sacarle a Oliver. Primero, su afición a la música. Solo esas dos. Bueno... Queda programa por sabe delante. Todo. No tengáis miedo, queda programa por delante y muchas cosas que decir todavía. Que nos gusta ni Hidroblis ni Hidroblis, lo que nos gusta es escuchar música. Y entonces vamos a escuchar Happy Mondays y que la audiencia decida. ¿Te parece? Me parece. Vamos allá. Come on and tell me twice. Y seguimos en Radio Cuca. Estás escuchando a través de www.radiocuca.org, si lo haces de manera digital, o en la 107.3 de la FM, si lo haces a través de tu viejo transistor. Recordar a los oyentes la manera de contacto con el programa, ya sea a través del chat en directo de la misma página ya comentada, www.radiocuca.org, o del correo electrónico elhidraulis@gmail.com, hidraulis comenzando por H y la primera Y, o del grupo de Facebook con el mismo nombre del programa. Continuamos con nuestros invitados y continuamos con este contraste que nos proporcionan cada uno de ellos con sus gustos distintos. Y ahora mismo, después de escuchar el tema de Oliver, es el turno de Deli. ¿Qué nos tienes preparado? Bueno, pues ahora os traigo un grupo español, sevillanos para ser más exactos, uh-huh. O sea que cambiamos de palo completamente. Ya no hay Relaxing Cup, sino que lo entendemos todo. Llevan en su andadura como 6 o 7 años, pero yo los conocí en el 2010 en el Derrame Rock, uh-huh. Y la verdad que me cautivaron. El cantante Marquitos tiene una voz rasgada que es una pasada, y bueno, a ver qué os parece. ¿Cómo se llama el grupo? Gritando en Silencio. ¿Y la canción? Y la canción es Hijos de la Madrugada. Bien, o sea que continuamos, mientras que Oliver nos trae un poco más clásicos, con Deli continuamos con la dinámica del programa de grupos de los 90 en adelante. Entonces, sí. Perfecto. Vamos a dejar que la audiencia lo escuche. Venga. Se me acojona que ha muerto el rock and roll, que ya no está de moda. Toda la saliva que he malgastado y todos los sueños que han quedado olvidados. Cuatro desgraciados bajo un mismo proyecto, arañan la esperanza, el grupo perfecto. Nadando medio oscura solo sacamos en claro que vamos a estar juntos aunque nos maltraten los años. Trompicones, cuando nos fallan las fuerzas echamos mano a los cojones. Tanto resurgir de las cenizas que la vida ahora es cutre, cutre y hedonista. No cambio nada de lo vivido con estos tres golfos de noche sin sentido y soledad. No cambio nada de lo vivido, ni fama ni dinero por noches haciendo ruido en un local. Sobrevivimos en tiempo y en espacio, aunque a veces las cosas no fluyan más despacio. Alguna lagrimilla más casi sin problema, pues pasamos de todo si no merece la pena. Calcando nuestras venas como en cada escenario, aunque sea la carretera en la que escriba mi diario. No cambio nada de lo vivido con estos tres golfos de noche sin sentido y soledad. No cambio nada de lo vivido, ni fama ni dinero por noches haciendo ruido. Yo mismo me olvido de dónde estás. Meditando en el silencio. Seguimos, bueno, con una vez más, ¿no? Con este tipo de contrastes, de cambios. Y ahora, pues, para variar, es el turno de Oliver. Para variar, voy a avanzar porque me estás tachando ahora de que pongo música del año del catapum. No, hombre, tampoco es eso, pero bueno. A ver si subes el chat un poco. Es verdad. Que anímense. No. Que no se nos vaya solo la gente. Solo somos 1.500. Vosotros pensad que, no sé, cuantos más os metáis, más vamos a cobrar de él y yo por estar aquí, claro, invitados. Que, por cierto, Dani, ¿cuándo nos vas a pagar? Bueno, la productora está pasando por unos baches hoy en día, entonces, bueno. Bueno, sí, a mí no me cuentes tu vida. ¿Os gustaron las sidras? No, pues ya. Es verdad, también. Tenemos que agradecer a Dani su invitación, sí, a sidras. No, por Dios, no, por favor, no. No me hagáis esto en directo, por favor, no. Vosotros cuando le veáis por la calle, pedidle sidra. Mira, a ver, que es a Mateo y que ya verás, que la gente, pues, me va a parar por la calle y vamos, me voy a arruinar. Claro. Lo ya hiper arruinado que estoy. Venga, va, Terror Vision. Terror Vision, ¿no? Terror Vision. ¿De qué año es este grupo? Ya que no quieres que te... Mediados de los 90, esto que dieron, dale, por llamar rock alternativo y esas cosas. Ah, esa cosa... Va, la típica etiqueta que sí, no saben qué etiqueta ponerle a un grupo y se inventan algo, pues esto... De ese tema ya se trató aquí en el programa, el tema del rock alternativo y demás, esa pues, extraña etiqueta, ¿no? Para calificar algo así, pero exacto. Bueno, algo que no sabemos lo que es, bueno, alternativo. Venga, pues Terror Vision, que yo creo que son bastante... Por lo menos esta canción que traje es bastante conocida, uh-huh, para gente, oyentes como los que escuchan el Hidráulis, que están bastante puestos en esta música. Están curtidos ya aquí en pues el... seguro que la conocen, no será nada nuevo. Seguramente se vaya otra de las personas que está conectada al chat. Pero a mí me gusta mucho la canción y me anima mucho, así que Dani, por favor, ponla antes de que se me ¿vale? quede sin palabras. ¿Cómo se llama el tema? Por favor, Oblivion. Pues vamos allá. Join up. We'll be right back. estábamos comentando ahora fuera de micro el estilo musical de Terror Vision, que sí, que igual es un poco, ¿no?, rock alternativo, pero a mí me recuerda a este ¿cómo comentarlo? O sea, ¿cómo decirlo? Este casposo rock surfer de un poquitín pijín, ¿no? De paparuba. Sí, puede ser. Vamos, la impresión que a mí me dio, ¿eh? Que el temazo es... Equivocada. Es bueno, probablemente no digo casposo, que no. Quizá no sea el mejor calificativo. No, la verdad es que gracias por hundir mi... No casposo de manera despectiva, sino lo que engloba un poco lo que es el adjetivo musical, ¿no? Sí, sí. Bueno, casposo, hombre. No estamos hablando de Manolo Escobar también. Que por cierto, es una pena que se haya caído del festival. San Mateo. No me fastidies, tío, si yo iba a Desde verlo. Aquí mandamos un pobre. Cordial saludo a Manolo Escobar, que seguro que y demás, nos está escuchando. Y todo nuestro apoyo, está todo nuestro apoyo, desde luego. Que es una pena, que esperemos que se recupere pronto y pueda venir a buscar su carro a Oviedo. Nuestras fiestas. De hecho, sí. Está invitado, ¿no? Aquí. Al Hidráulis. Está, sí. Tiene una agenda un poco apretada, pero me prometió que iba a venir a Hidráulis a ponernos aquí todo su repertorio y a hablar un poco de sus influencias musicales y su técnica y retórica vocal. Bueno. Continuamos en el Hidráulis, continuamos en este programa de contrastes y continuamos con Deli, que creo que nos tiene preparado algún tema más, ¿no? Bueno, a ver, yo os quería traer algo de Platero, bueno, de su última etapa, de hecho, ya bastante parecido a Fittipaldis. ¿Sí? Si Dani me invita otra vez, pues quiero hacer un... recopilatorio general. No está, porque, no está invitada, pero bueno. Porque Platero merece un especial en toda regla, pero bueno. Solo si el público me manda 50 emails, la invitaré. Pero bueno, nada, una canción, pues, ya de hecho, de su parte más comercial, quizá, que es la de Cigarrito. Sí. Y bueno, pues nada, a ver qué opináis, a ver si subimos de las 1.500 a las 1.600 personas en el chat. Sí, yo creo que sí. Porque yo creo que sí, ¿no? Seguro que sí, a partir de ahora vamos. Es el programa exitazo. Venga, pues bueno, ¿cómo se da? Platero y tú, un cigarrito. Parar en el camino y en lo que dura un cigarrito. Voy a pensar en estos años, todo lo que ha pasado. En el cajón de la memoria guardo trocitos de la historia, las páginas que ya han pasado, un libro inacabado. Cantar sabiendo lo que dices, es tarde para arrepentirse. Pensar a veces que no hay nada, que son solo cicatrices. Saca un mago del sombrero. Tú y yo somos dos, ya sabes que te quiero. Pero dos y dos son cuatro y cuatro los Plateros. Cantar sabiendo lo que dices, es tarde para arrepentirse. Pensar a veces que no hay nada, que son solo cicatrices. Y lo que otros piensen quizá no me interese. Hoy quiero ver tus ojos para tocar más fuerte. Es mejor que se pare el tren. Thank you. Platero y tú, y probablemente no sea el último tema que escuchemos de ellos esta noche. De hecho, bueno. de hecho ya lo estuvimos aquí en Hydraulis y creo que queda mucho por decir de ellos. Y sí que es verdad que estás completamente invitada a realizar un especial de Platero, que seguramente aumente lo que es la audiencia del programa de hoy. ¿Por qué lo dices? Si somos la tira aquí. Estamos a tope hoy. Y bueno, estamos rebasando la barrera del millón. No hay nadie en el rincón cubano, que está todo el mundo escuchando Radio Cucar. San Mateo. No, es que lo están poniendo por la megafonía. Han quitado la del comandante. Bueno, desde aquí un saludo al Pinón. Hola a todo el rincón cubano. Y al Topu. Al Topu Fartón y además chigres clásicos y míticos de Oviedo. Eso. Que habrá que hacerles una visita. Bueno, creo que Oliver nos tiene que dejar ya, pero no sin antes ponernos un último tema. Venga. Y ¿cuál queréis? Bueno, no me da igual lo que queráis, voy a poner lo que venga, me dé. Oliver, venga, no te hagas de robar, coméntanos. Venga, otro tema de animar un poco el cotarro, ¿no? Ajá. Es una versión. El original de esta canción era de un grupo glam del año El Catapum. Sí. Habías nacido tú, no habías nacido tú. Bueno. No había nacido yo. Que es lo más importante. Sí. Estamos en potencia, estamos en proyecto todavía. No naciste tú, los demás. Que bueno, que una cosa muy rápida. Antes de hablar de aquí del glam rock y de su historia. Oliver, igual nos tiene que comentar algo antes de que se vaya. No tengo nada en relación. En relación a. Yo no he venido aquí a hablar de mi libro. A un gran. Sí, vas a hablar de tu libro y sin whisky. No. Qué bueno. En relación a un precioso instrumento de cuatro cuerdas. Sí, de, que compartimos afición y tal, ¿no? Que generalmente aquí. Pero bueno, aquí sí. El bueno eres tú. Yo simplemente ojalá, soy. Ojalá. Como dicen los libreros, un juntaletras. Tú eres el escritor. No, vamos, tú eres capaz de hacer el Quijote con un bajo. Para nada. Simplemente. A mí me cuesta decidir si tocar un sol o un la en cada. O sea que no. Sin marcar la tónica la durante todo el acorde, ¿no? Que es una tónica. Pero. Bueno, yo conozco la suerte. Pero... Sí, con gin tonic. con ginebra. Pero, sí, Grams, por favor. Rápidamente. No, sin hielo. Rápidamente. Y en titulares, como diría el gran Iker Jiménez, ¿cómo se llama tu grupo? Bulldozer. Pues tendremos Bulldozer en Hydraulis también. Grandiosos. ¿De verdad? ¿Me vais a promocionar? Y tendremos no solo a Oliver, sino a alguno más del grupo. ¿Cuánto que me va a costar? Venir. Ah, sí, traigo aquí a todo el grupo. Pues mira, y podremos escuchar aquí en primicia. Somos, creo que somos. 24. 3. Tres son multitud, ¿eh? Es un power trio, hombre, claro que es un. Hombre, multitud. El clásico power trio, madre mía. Grandes temas se hicieron con power trio. Estamos pensando también en meter a alguien que toque las maracas y que baile en el escenario. Me ofrezco. Pero una cubanita. ¿Te ofreces, pero a tocar las maracas o a bailar en lo el escenario? Sea. ¿Pero una cubanita que mene el culo? No. Requerimientos, bueno, un par de carreras y. Que hable inglés, francés y alemán. Pero carreras como de aquí al supermercado o a la Prautobús. De las de estudiar y las que tú no hiciste. Vamos. Bueno, continuamos en Hydraulis con Oliver. ¿Y qué tema nos tiene preparado? A ver, Quiet Riot. ¿Vale? Quiet Riot, Come on, Feel the Noise, que es una versión de un tema de Slade, que uh-huh. es una canción muy mítica que hicieron incluso los... Oasis. Sí, aquellos, sí. El grupo aquel. Aquel grupo aquellos que dos hermanos que se llevaban los también. Los Gallagher, ¿no? Gallagher, sí. Gallagher. Gallagher. Mi café con leche cap. Stevie Wonder. Off Plaza pues Mayor. Eso, incluso Oasis se atrevieron con ella. A mí la de Quiet Riot es la versión que más me gusta, o sea que por eso es la que traigo. Uh-huh. La llevo yendo desde que sonaba en mi casa cuando mi papá la ponía en el radiocassette. Eso es importante, todo sí. Todo eso. Entonces le he cogido cariño. Claro. Entonces. Claro, el factor nostalgia es fundamental en la música. Sí. Vale, pues vamos a escucharla. Muy bien. My singing's on inside. It makes me Hemos tenido que, bueno, que despedir a Oliver, pero el Hidráulis continúa. Continúa con nuestra invitada, que parece que está cosechando éxitos a través del chat. Qué va, qué va, están todos comprados. Bueno. Y creo que, bueno, que ya que antes nos puso un tema de Platero, más arraigado a la etapa final, ¿no? A la etapa de... Fittipaldi, sí. Creo que ahora lo que toca es un poco más... Sí, es algo más de los inicios y, bueno, algo más subversivo, una canción que tiene para mí mucha garra y que la escucho muchas veces antes de salir de fiesta, ¿para qué nos vamos a engañar? Me motiva. Vale, ¿y cómo se llama el tema? Pues el tema se llama Rompe los cristales. Vale, pues vamos allá con él, ¿qué te parece? Me parece fenómeno. Ya estamos a puntito de terminar este programa especial de El Hidráulis con invitados, esta remontada, esta vuelta tras las vacaciones, que esperemos que siga hasta por lo menos el inicio de su tercera temporada, que hay muchas ideas preparadas para esta segunda mitad del programa. Y no nos podemos ir sin antes hacer esta pregunta ya clásica en el programa a los invitados, aquella pregunta que se lanzó un poco al aire en el primer programa de la primera temporada, por el 2011, y que siempre recurrimos a los invitados para que nos comenten su respuesta. Sin más dilación, Deli, te tengo que hacer la pregunta. ¿Y qué es para ti la música? Bueno, pues sonará tópico, pero bueno, la música es una filosofía de vida al final. Uh-huh. Los sentimientos, cuando te encuentras triste, cuando te encuentras feliz. Sí. En todo momento siempre hay una canción, ¿no?, que te recuerda algo, te sugiere y bueno, la vida es música al final. Sí. Cualquier momento, sí, de la vida tiene su banda sonora. Sí. Sí, sí, y además es algo que, bueno, que sobre todo los invitados que vienen, en especial hoy, nos demostraron, ¿no?, los diferentes gustos musicales que existen entre una persona y otra y cómo, bueno, cómo están, entre comillas, ligados o unidos a su forma de vida, a sus gustos, a sus basado, como comentaba Oliver hace un momento, al factor nostalgia, ¿no? La música no deja de ser vida, evidentemente. Hace vibrar y al final te hace llorar, reír, te toca la fibra. Y en mi caso, más que nadie. Pues seguimos coleccionando respuestas de los oyentes, a cada cual más original. Es un tópico, pero bueno, no, es verdad. Está muy bien, la verdad es bueno. Es si así es como lo sientes realmente, sí, la verdad que es sí. Es que es una cosa que en el Hidraulis también día tras día fomentamos. Y sin más, el Hidraulis se despide. ¡Oh, no! Pero volvemos la semana que viene. Habrá más programas y habrá más invitados. Y sobre todo los invitados de hoy también repetirán. Muchas gracias, Dani, por invitarme. Mira, muchas gracias a ti, muchas gracias a Oliver, muchas gracias por venir y por hacer posible este programa de hoy. Hasta la semana que viene. Salud, compañeros. Hasta luego. Ella me la pasa las horas. Esta noche tu ventana tiran piedras, la luna dice que no llores sola, que ella quiere compañía, que la noche es larga y fría, ella en vela pasa las horas. Esta noche tu ventana tiran piedras, la luna dice que no llores sola, que ella quiere compañía, que la noche es larga y fría, ella en vela pasa las horas.